agradecerles a todos ustedes que formaran parte de la primera edición este 2023 de 40 Global Show Summer Edition. Yo soy Paulina Valerio y no se van a liberar de nosotros tan fácilmente, porque el siguiente fin de semana estaremos de regreso con más información y seguramente colaboraciones desde distintos lugares de la cadena 40, ¿no? Ya sea Guatemala, Colombia, Panamá, Chile, España, Argentina y por supuesto México. Y los dejamos con esto, un lanzamiento más para disfrutar los siguientes días. Es Piso 21 con la colaboración de Gabito Ballesteros. Esto es Me Liberé. Soy Paulina Valerio y desde los 40 México, un abrazo, una gran semana y que sigas disfrutando de los 40. 40 Global Show. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¿Qué dice Saibu Saibu? Luchito, Nicole, por ahí vienen que los muchachos del Piso 21, ¿ah? A escuchar a esta manera que lo que. Hey. Antes no salía yo tranquilo con mis panas, porque al otro día era un problema en la mañana. Esos celos allá no la dejaban todo el día, en la movie se metía. Ya me liberé, desde que te fuiste me la paso más. Sin ti ya estoy mejor. Ya me liberé, me sobran las culas, la boca. Si la nena en la discoteca, si no tengo compromiso, pues no se peca. Pasamos todas las botellas para la seca. Cualquier party que pisamos, ahí está la meca. Está la meca, ey, ey, dale, Pablo. Ya no soy igual, limpié mis heridas con limón y sal. Tomando mezcal, se fue todo el mal. Y en lo personal, lo más importante es mi paz mental. No pido permiso y hago lo que quiero. En mi cuenta creciendo los ceros. Discúlpame si me paso el grosero. Abre mi paso que yo voy primero. Porque ya me liberé. Desde que te fuiste me la paso más sin ti ya estoy mejor. Ya me liberé. Me sobran los culos, la bucana y los de cien. Todo anda muy bien. No salía yo tranquilo con mis panas, porque al otro día era un problema en la mañana. Esos pelos allá no la dejaban todo el día, en la movie se metía. Ya me liberé, desde que te fuiste me la paso más sin ti ya estoy mejor. Ya me liberé, me sobran los culos, la bucana y los de cien. Todo anda muy bien. Ya me liberé. Te fuiste y me la paso más cabrón. Sin ti ya estoy mejor. Ya me liberé. Me sobran los culos, la bucana y los de cien. Todo anda muy bien. Yeah. Y jale ese Piso 21.

Mercedes vibrating on. Falar dos seus problemas. tu m'as promis. Et je t'ai cru. Oh,

Get out, leave right now. It's the end of you and me. It's too late now. And I can't wait.

wanna let you go. I can't take your life. If spending time with somebody else, then you gotta let me know. Your heart is my home.

When I come around, don't be lazy. I rock the house till the bitch go crazy. You better not say maybe when I ask you to be my baby. Come around, let's hang out. Having a good time with the stereo loud. Come around, let's hang out.